Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a un sábado más aquí en la radio, Paradigma Radio. Y estamos dispuestos a acompañarles hasta la una del mediodía. Y deseamos de todo corazón que se quede con nosotros, porque estas tres horas pasarán volando junto a Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amiguita? Pues bien, aquí bien. Contenta de estar en la radio como cada sábado. Un sábado que esperemos sea de su agrado, porque queremos estar con todos ustedes. Mire usted, realmente la radio es un medio de comunicación muy especial. Cuando estás inmerso en él, cuando vas conociendo todas sus entrañas, te vas empapando de todo ello, y la radio resulta imprescindible para quienes estamos aquí trabajando cada sábado para acompañarles. Cuando falta usted, o tú, o él, o aquel, pues te echamos de menos. Cada uno de nuestros amigos y amigas oyentes, siempre es importante, siempre es necesario, y por eso queremos estar contigo, ¿eh? Y por favor, dile a tu amiga, a tu amigo, que no deje de escucharnos, porque nos sentimos más arropados en todo esto. Y sobre todo estamos arropados cuando tenemos gratas visitas aquí en el estudio a la hora de comenzar la mañana de una manera muy especial, como esta, por ejemplo. Sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Usted sabe, amigo oyente, que esta es la hora de hablar de la naturaleza, y generalmente está Guillermo Contreras aquí con nosotros, pero aprovechando la canción del árbol, vamos a descubrir que los árboles tienen distintos tamaños, ¿verdad? Hay árboles inmensamente grandes, ¿verdad? Muy grandes. 20, 30, 40 metros de altura. Hay otros más bajitos donde podemos recoger nosotros los frutos, ¿verdad? Árboles frutales no son muy grandes, ¿eh? A una altura adecuada para poder disfrutar de lo que brinda la naturaleza en estos árboles. Pero también hay árboles que son muy especiales, y vamos a hablar de ello esta mañana. Y sobre todo es muy especial la mañana, porque viene, seguramente usted recordará la voz de este señor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Supongo que reconoce la voz, si usted es seguidor de este programa. ¿Qué tal, amigo? Bien, muy bien. Un placer estar compartiendo este ratito con vosotros. Buenos días, Rafael Robles. Hola, Irene. Ya descubierto el misterio. Echamos de menos las mañanas, porque antes comenzaba el programa con una tertulia y Rafa Robles era uno de los tertulianos. Por la mañana no sufres tú los sábados por no estar aquí en la tertulia y en la radio, no sufres mucho, tío. Sí, lo que pasa es que vamos como... ¿Cómo vamos? Como yo soy un viejo cascarrabia, pues poco a poco me he ido desenganchando y ahora, la verdad, o escucho o sigo, pero no sé, no me veo cada vez más torpe y más gruñón. Eso no volvemos todos gruñones. Y también viene acompañado. Sí, viene acompañado por Manuel Fajardo. Estas dos personas son miembros de la Asociación Cordobesa de Bonsai y vienen a hablarnos de ese, de esos árboles pequeñitos. Algunos, yo, Rafa me manda muchas cositas, muchas imágenes, y yo cada vez me asombro porque algunos hay más pequeños que la mano, ¿no? Y vienen ellos esta mañana acompañándonos porque en la Plaza de las Tendillas estarán hoy atendiendo a quienes se acerquen para saber un poco más de un bonsai. ¿Por qué el nombre de bonsai es? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, la palabra bonsai, pues básicamente lo que significa es árbol en maceta. Entonces, cogemos un árbol, lo cultivamos en una maceta, que es nuestro medio. Y desde ahí, desde pequeñitos, como decíais, que se pueden tener en una mano hasta metros. ¿También hay metros? Sí. Es un concepto que normalmente cuando entra uno con la palabra bonsai, por norma general, es un concepto equivocado. Dicen, no, los árboles son pequeñitos. No. Sí, hay árboles, ya os digo, árboles que podemos coger con una mano y árboles que necesitamos 7 u 8 personas. Siempre en maceta, ¿no? Precisamente sí, siempre por el tamaño es una de las formas de definir. Se puede definir por la especie, por el estilo y por el tamaño también. El mamec, esos árboles pequeñitos que tú hacías alusión, es el árbol que se puede manipular y mover con una mano. Luego, el árbol que se puede mover con dos manos, el árbol que necesita dos personas, y eso, a partir de ahí, en función de eso, va el tamaño, claro. Normalmente suele, lo más que me parece, que de altura está en torno al 1.5 metros. Ya no deja de ser pequeño, grande. No, bastante grande. Y difícil de mover. Entonces, ¿cuál es el concepto de bonsai? ¿Cómo se puede definir? Básicamente eso, es un árbol en maceta. O sea, es lo mismo que tú tienes el árbol en tu terraza, en un macetón, o lo tienes en tu parcela. Lo que pasa es que lo sacamos de ese medio y lo cultivamos dentro de una maceta. Una maceta con unas pequeñas características que van acorde con el árbol. O sea, no ponemos una maceta del tamaño de una mano y un árbol de 1.5 metros de alto, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Siempre va la maceta acorde con el árbol. Entonces, cuando ve uno el bonsai, hay infinidad de modelos, de tipos, de tamaños, de alturas, de anchura. Es un mundo. O sea, la maceta es otro mundo paralelo al árbol. Además, de estas exposiciones a las cuales he asistido en varias ocasiones, alguien en una oportunidad decía que está la maceta, el árbol y la mesa donde está puesta la maceta, que también tiene que ir en consonancia, en juego con lo que es la composición completa de la presentación de un árbol, ¿no? Sí. Y además, ya si lo quieres rizar y te ajustas a los cánones japoneses, pues le pones una planta de acento o kusamono para acompañar el árbol. Entonces, a mí me gustaría responder un poco a Inés el tema del concepto de bonsai. El bonsai tiene su origen en China, que me parece que en China le llaman penjin o una cosa así. Y entonces los japoneses, los monjes budistas en Japón importan el arte del bonsai de China y lo van implantando. Entonces le dan un carácter místico, le dan de la zona japonesa de montaña donde hay un clima muy duro. Estos querían tener, estos monjes tenían siempre un arbolito pequeño que a lo mejor lo han rescatado de un acantilado o tal, que el árbol está muy mal, se querían unas condiciones poco favorables. Ellos lo rescatan y lo cultivan y lo ponen dentro de casa para tener algo presente en la naturaleza. En la filosofía budista no podemos entrar, yo no soy ningún experto, pero vamos, hablan de lo que es tierra, cielo, tal. Igual tú sabes más de eso que yo, pero por ahí van los tiros. Y tienen un concepto religioso. Luego, eso se ha ido. El bonsai, hay que distinguir entre el bonsai como tal, porque quien lo ha fiscalizado han sido los japoneses. Luego en todo Asia hay bonsai y hay escuelas distintas y estilos distintos. En Tailandia, en China, pero los japoneses son los que han depurado la técnica, y como todas las cosas que son, estos son un poquito estrictos para sus normas, pues han dictado unas normas que te definen los estilos: vertical formal, vertical informal, barrido por el viento, azotado, bosque, tal. Es un poco complejo, ¿no? Pero todos y cada uno de esos estilos y de esas tienen su norma: primera rama atrás, segunda tal, pum. Y claro, una vez que te metes en este mundillo, pues con el tiempo tiene que ser apasionante, casi, ¿no? que lo vas dominando y va fíjate, va gozando, porque los bonsai, como cualquier cosa de la naturaleza, son muy agradecidos. Con un poquito de cuidado que le des, te dan una respuesta maravillosa. Roble habla de una disciplina, y sobre todo los japoneses son disciplinados para todo lo que hacen, al parecer. Para obtener un trabajo que sea visible o aceptable ante la vista, es un trabajo enorme el que tiene que, los cuidados que tiene que tener un arbolito de este tipo, Manuel. Sí, hombre, tiene sus cuidados. O sea, debemos tener en cuenta que aunque es una planta en maceta, no es como una planta normal que podemos tener o nuestros padres han tenido siempre en la casa. Normalmente es un árbol, o sea, es una especie que tiene un tronco. Entonces, los cuidados son diferentes. Pero básicamente, o sea, los principios de cuidado de una planta son igual que cualquier otra. O sea, tienes que abonarle, tienes que regarlo en su medida, tienes que darle el tiempo de sol o reservarlo del sol, aquí en Córdoba sobre todo, que necesita. O sea, tiene una serie de cuidados un poco más en detalle. Pero básicamente se cultiva igual que cualquier maceta. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las veces nuestros árboles, las macetas que tiene, son macetas bajas. O sea, la altura de la maceta no es como una maceta que puedes tener en la casa, que puede tener, yo qué sé, un palmo de altura, ¿no? Veintitantos centímetros, ¿no? Las macetas pueden ser desde árboles pequeñitos, que la altura puede ser centímetro y medio. O sea, imaginaros pues un arbolito con un centímetro y medio de altura, donde tiene que desarrollar todas sus raíces, donde tiene que estar la tierra. Otras macetas pueden tener 3, otras pueden tener 8 centímetros, dependiendo. Entonces, el cuidado básicamente es que depende de ti, depende de la persona. O sea, tú no puedes descuidar un riego. Un riego en ese tipo de macetas no podemos descuidarlo. Nosotros, dependiendo de donde uno tenga sus árboles, más expuestos al sol, en una terraza, en un campo, pues hay gente que llegamos a regar 5 y 6 veces al día. Son riegos muy cortitos, porque los controlamos, tampoco tiramos el agua así como así, ¿no? Pero el cuidado por esa parte es un poco más en detalle. Luego lo demás es igual que cualquier planta. Uh-huh. Tienes que podarla, tienes que limpiarla. ¿Y las especies de árbol? ¿Hay determinadas especies que son, se adaptan mejor al bonsai? ¿Cómo va eso, Rafael? Pues, vamos, lo que yo sugeriría, creo que es lo ideal, es que tú hagas bonsai con una especie autóctona, por razones obvias, porque están aclimatadas a nuestro ambiente, ¿no? Pero vamos, se puede hacer bonsai de cualquier cosa. Hubo una época en que lo que se imponía era la especie japonesa. Cuando empieza el bonsai aquí en España, era el tema japonés, pero luego los que llevamos tiempo en esto tratamos de tocar todos los palos, las especies autóctonas, y luego, pues claro, los arces son preciosos, los juníperos, hay distintas especies que se prestan más al bonsai. Aquí en Andalucía, yo recomendaría el acebuche, que se adapta y vamos, aguanta bien los sofocones. Luego está la espiracanta, los granados, la higuera, o sea que hay, sí, mucha historia. Oye, ¿y qué van a ver, Manuel, las personas que visiten la stand del grupo de bonsais? ¿Hoy qué van, pues, a ver ahí? ¿Qué va a pasar ahí cuando se acerquen? ¿Con qué se van a encontrar? Pues hoy lo que tenemos montado son unas mesas pequeñas de exposición. Hoy solamente tenemos exposición. pero nosotros siempre vamos donde vayamos, donde vayamos, montamos nuestra pequeña exposición y siempre damos consejos, orientamos al personal que muchas veces le gusta el bonsái, no tiene la práctica, entonces muchas veces muchísima gente pues trae sus propios árboles, nos los traen, hablamos sobre él, les damos los cuidados, les damos los consejos que necesitan para cuidarlo y seguir bien, porque normalmente cuando nos lo traen no están bien de salud, o sea, un poquito del desconocimiento, el saber que no, que la planta tienes que ponerla en la terraza pero no dentro de la casa. Entonces básicamente tenemos montada una exposición de una muestra de nuestros árboles propios, de cada uno de los socios, y luego podemos orientar a todo aquel que tenga interés en, o dudas, o incluso trabajarle el árbol si hace falta. No, en esta ocasión no hacemos ningún tipo de taller, porque es una época un poco complicada para tocar los árboles y demás. Entonces solamente tenemos una pequeña exposición, una muestra de los árboles propios nuestros. Rafa, siempre tratando con la salud de los seres vivos toda tu vida, ¿no? Sí, sí. En tu carrera profesional y ahora con los árboles, cuidando la salud de los árboles. Esto, los árboles son, además de que son muy discretos. Y, no se chivan. No protestan mucho, ¿no? Suelen ser muy agradecidos. Agradece mucho los cuidados que le den. Oye, ¿y el tejo cómo lo tenemos? ¿El tejo? El tejo, bueno, la historia del tejo es que yo tengo un amigo que, un poco chiflado, que me dice, voy a Asturias, ¿qué quieres que te traiga? Y yo, por aquello de por culear un poco, le digo, trate un tejo. Y te lo trajo. Y el tío siempre sienta con el tejo aquí. En el AVE con el tejo, y eso, me llama y me dice, oye, que el tejo ya está aquí, que venga por ahí. Cumplió. El tejo está precioso. Está muy bonito, muy bonito. Pero vamos. Pues seguiremos controlándolo a ver cómo crece, ¿no? Sí, vamos. Este año que viene quiero ya empezar a modelarlo y le buscaré también una bandejita, o sea, una macetita, y a ver qué es lo que sale. Yo creo que va a ser una cosa bonita. Ay, qué bonita palabra que ha dicho Rafa, Manuel. Se modelan los árboles. Sí. Qué guapo, ¿no? Es que el bonsai, o sea, nosotros cogemos. Puedes tener diferentes formas de adquirir un bonsai. Lo puedes tener desde semilla, lo puedes tener, compra una planta que te guste en el vivero y lo puedes modelar como bonsai. Lo puedes comprar en centros especializados como un pre-bonsai, o ya te puedes comprar un bonsai hecho y lo único que tienes que hacer es mantenerlo. El modelarlo se refiere a lo que Rafa decía al principio, son cuando uno se mete en el mundillo del bonsai, pues te das cuenta, esto es como cualquier afición, ¿no? El que juega al fútbol empieza a tocar el balón y dentro de nada quiere hacer ya la chilena que hace Ronaldo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú empiezas y dices, oye, pues me gusta este arbolito. Oh, pero es que el otro también está bonito. La otra especie está chulísima. Me imagino que debe ser un continuo aprendizaje, ¿no? Y porque esto es un hobby, ¿o cómo lo entiendes tú, Rafa? Yo lo entiendo como hobby. Vamos, lo que pasa es que es un hobby que te impregna y te crea adicción, ¿sabes? Y entonces yo ahora mismo tengo mi vida quizá un poco enfocada al mundo del bonsai. Yo le echo mucha hora ahora que puedo, ahora que estoy libre, ahora que puedo, le echo mucha hora al bonsai, mucha. Me levanto por la mañana y siempre que puedo, pues ya estoy aquí quitando tajitas, mirando a ver si tengo que regar, y como pasa otra cosa, de que al ser adictivo, pues cada vez vas teniendo más historia y te metes más, vas subiendo un poco de nivel y quieres tocar todas las especies, todos los estilos. ¿Y en la asociación tenéis talleres de aprendizaje o...? Sí, sí. Aparte de que... Yo hay una cosa que sugiero, ¿sabes? Que sea aficionado, porque se pase un día. Nosotros todos los jueves tenemos una reunión en la sede. ¿Dónde? El sitio exacto. En el polígono Tecno Córdoba, en la calle Estonia. Está lo más conocido, el Chinalandia, ¿sí?, de las quemadillas. Pues por encima tenemos allí un local. Uh-huh. Y todos los jueves nos reunimos a partir de las 8:30 de la tarde hasta fin de actividades. Lo bueno es que además somos un grupo muy heterogéneo. Va pasando que yo por donde quiera que voy soy el más viejo, ¿sí? Pero vamos, hay gente joven, pues joven. ¿Y mujeres? ¿Hay mujeres? Hemos tenido, la presidenta ha sido una mujer hasta hace poco. Ah, hasta hace bueno. Y hemos llegado a tener mujeres, pero ahora mismo se ve que... Está muy ahora mismo se ha retirado mujer durante un tiempo, pero sí, hemos tenido. y vamos, esperamos que se vayan enganchando también, o sea que nosotros uh-huh. tenemos lo que pasa es que eso del machismo, este tipo de historias, pues no lo somos. En fin, vamos a invitar a los oyentes que quieran o pasen caminando, paseando por la ciudad, por las tendillas, se acerquen al stand de Bonsais y consulten, conversen, intercambien impresiones con estos amigos Manuel y Rafael, que han venido esta mañana aquí hasta el estudio Félix Ortega, y en fin, a pasar un sábado estupendo, ¿no? Sí, claro que sí. De eso se trata. Bueno, pues a ver si al mediodía pasamos a hacer una visita y luego después y la regamos. Y la regamos. Y la regamos, sobre todo la regamos. Bueno, nada. Manuel, muy Rafa, bien. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio. Gracias a vosotros. Muy amable. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir.